Yo empezaría preguntándoos todos los títulos que os han pasado por la cabeza para este festival. LP 11, LP 2011, Casa. Cos, moviment i acció. Dansa, acció i algo de teatre. I una mica de teatre. Però si dansa... Serà tremendo. LP, dansa o no. Com estava ja. Pues, LP, Bienal d'Arte d'Acció. D'artes pràctiques. D'artes pràctiques, és veritat. Bienal d'artes pràctiques. Sí, sí, sí. LP, ex Festival de Dansa. Que és el que... Queda un listado de ex. LP, Carmelo, gran ciclo de propuestas escénicas de La Porta. Es el polla, no me hagáis esto, que si no, no lo veis. ¿Y por qué creéis que es esencial como esta idea de tener que estar siempre en un... en un continuo movimiento de pensamiento también, no solo de acción, sí, ¿no? Yo creo que eso viene muchísimo, tampoco no tanto por nosotros, sino por todo lo que vamos haciendo, y porque cada vez más y además con este año, yo creo que la intención era poder ponernos por fuera de las categorías y no tener que acudir a ninguna de ellas, al mismo tiempo aceptándolas a todas como posibles. Uh-huh. Y creo que va por aquí la cosa de cómo encontrar ese marco que permita dar referencia de algo, pero sí que esa referencia localice un tipo de práctica en especial. También al ser bianual, yo creo que te da más tiempo como para decir, vamos a repensarlo desde otro sitio, ¿no? Pero yo creo que también hay un espacio que tiene mucho que ver con que la propia creación que nosotros, a la que nosotros atendemos y escuchamos y a la que nos interesa darle visibilidad, también nos hace constantemente cuestionarnos ese marco, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo creo que, bueno, ahora no entraría, pero que si de repente te pones a pensar en por qué Las Noches Lego, como concepto, tiene que ver con eso, porque, ¿sabes? Siempre estamos como desplazándonos desde prácticas que son performáticas a formatos que van desde el concierto a la conferencia, no sé qué, cómo tú creas un marco en el que todo eso pueda caber. Ajá. Entonces siempre estás como, si hay un espacio como de fluidez a la hora, ¿no? De necesaria fluidez o de necesaria capacidad de adaptación del marco que tú estás proponiendo a esa creación que también es como muy diversa y, ¿no? Y apunta a sitios muy diferentes y más allá del formato, también como espacio de pensamiento mental, pero también espacio físico. Uh-huh. Entonces yo creo que eso expandido un poco más a lo que sería todo el conjunto del festival, es atención a la propia creación y a ciertas contradicciones también que hay dentro de eso, que nos llevan siempre a una especie como de necesidad de repensar el marco del LP como festival o como lo que sea. A mí me parece que esto sigue siendo un concepto central a la hora de decir por qué hacemos una cosa como el LP que coge ese carácter de festival, como desplazar eso que normalmente puede estar, ya no sé si en la periferia, pero en espacios de visibilidad más reducido, y lo pones en un sitio en el que puede tener una mayor visibilidad, es más central, tiene una mayor comunicabilidad. Yo lo que me sirve mucho para entender la mía es que normalmente los festivales cogen el foco de atención o ponen el punto de vista en razón de un programador, quiero decir, para ver el máximo de cosas en el mínimo de tiempo posible. Quieres decir un programador como espectador. Exacto. Vale. El mínimo de entonces hay que salir de este modelo, y creo que nosotros estamos cogiendo más un modelo o un foco de atención como de ciudadano considerando forma, más el foco, la mirada de un ciudadano habitual, normal. Esa, y de los artistas que están habitando la ciudad. Qué mono. Despertador. Y entonces, en ese sentido, dentro del festival no hay, creo, por ejemplo, la primera semana y la segunda no tienen que ir a ver más de tres cosas a la semana o asistir más de tres días, a no ser que luego el especializado o el profesional ya pueda ir a conversaciones, pueda ir a mesas, a debates, a otro tipo de charlas. Cuando dices que el especializado puede ir a eso, en realidad puede ir quien quiera. Puede ir, ¿no?, quien quiera. Lo que pasa que es algo como que en un principio tú piensas que... Hay diferentes focos de atención. Hay un foco que es público absolutamente, donde vas a presentar obra, donde vas a generar el programa, y hay una serie de conversaciones que igual interesan mucho más a un profesional o a alguien a un estudiante o un teórico o a quien quiera, ¿no? Pero que también está abierto al público. Pero lo que me refiero es que este sistema de que cada la semana no tengan que ir a ver, no tengan que ocupar los 5 días a esta persona, sino solamente 3, me parece que es maravilloso como punto de vista, ¿no? Pero igualmente pedirle a un espectador no habitual, digamos, o no directamente interesado, con una cierta ya interés previo en este tipo de propuestas, que venga a ver 3 cosas en una semana al CCCB, me parece algo, ¿sabes? Pero yo creo que también incluso para el público especializado, o para el espectador que ya tiene un interés, o para los mismos profesionales, hostia. No, para mí, para digerir Exacto, también lo que para me poder puedo hacer un estar día de esto. relacionándote con lo que tú decías antes, ¿no? Que sea más amable esa relación y que te permita también asimilar las cosas y estar, no entrar en esa vorágine que muchas veces los festivales crean. Para mí fuentes que eran que se, re, y se refería como referencias, modos o prototipos, tiene que ver con los marcos para la evolución de los artistas, marcos para lo público, profundidad disciplinar, relaciones interdisciplinares, no disciplina, incidencia en el entorno social, el mantenimiento de una filosofía contracultural, posición particular, contexto y realidad. Bueno, para mí, por lo menos cuando hablamos de fuentes desde un inicio, Claro. lo que era muy importante era que había como dos líneas dentro de ellas, ¿no? Una que era esa línea de aquello que siempre está oculto, que eran cosas que nosotros también vinculábamos con los huecos, con esos espacios en paralelo, que no es lo que se ve directamente en la obra, pero sí que es lo que alimenta o hace de motor para el trabajo de la gente que está participando, que nos interesa, que está. Entonces, como de alguna manera desvelar partes de esos lugares, orígenes, ¿no? De esas fuentes. Y luego en paralelo también estaba como todo ese trabajo de referencias, o sea, que ya no eran las fuentes propias, las que uno había ido generando, cultivando, sino que otras fuentes Y se tiene que ver con los se arquitectos. apropiaba uno de otros. Había un momento donde también pensamos que ese territorio de fuentes tenía mucho que ver con los modos de hacer o de generar espacios, que por eso Totalmente, también estaba Muga totalmente. Chuan, que Juan Domínguez estaba vinculado en Impresentable, Por que eso todo, Sangra ve todo. a Fernández como una santa, es una poderosa, o sea, que éramos muchas, ¿no? Líneas cruzadas también de gente que intenta buscar otras formas, otros modelos, móviles, cambiantes, actualizados todo el rato de LP es generar fuente este año, espacios. coge, toma como fuente la creación cercana, la creación nacional, ¿no? De alguna manera, eso también es una fuente muy clara. Quiero decir es que el argumento, en este caso, el argumento, evidentemente, no, la decisión de que sean básicamente A ver, si nosotros nacionales no está vinculada en absoluto directamente con una Para cuestión mí sí. Pero tiene que ver con económica. esa proximidad también de gente a la que se le hemos hecho un seguimiento, nos hemos Tiene que ver acompañado con eso. mutuamente. Entonces, igual podemos hablar un poquito Pero más de también esto. tiene que ver con la calidad de los trabajos. O sea, yo me mojo a Madrid a ver a Juan Domínguez el Blue. Juan Domínguez estuvo en las 2 ediciones anteriores. Y si está en esta edición, no es porque sea Juan Domínguez un creador que yo estoy siguiendo en la trayectoria, sino porque Blue, como obra, este año él ha conseguido hacer esa obra. Sergi Faustino está, no porque Sergi Faustino yo conozca toda su obra y siga toda su trayectoria y tenemos un espacio cómodo y esté de residencia en La Porta, sino porque la obra que ha hecho este año está cojonuda. O sea, y entonces lo que tenemos es que también hablar un poquitito de, ¿se ha movido el panorama un poco? ¿Se ha ampliado? ¿Ha crecido? ¿Se ha desarrollado? ¿Cuál es la evolución que ha tenido en estos últimos años? Y actualmente podemos disfrutar y exponer esos trabajos realmente de una forma muy con confianza. Yo creo que sí. Y yo creo que está aquí el tema. Yo creo que también ha habido una evolución en ese sentido. Yo no digo que, o sea, que ha sido una evolución de la propia creación. De alguna manera somos Eso culpables acá. también de evoluciones como la de Mauricio González para llegar aquí, porque en los últimos años le hemos apoyado muchísimo el trabajo, pero eso no tiene nada que ver con que de repente la Maya Burra haga un trabajo tan bonito, con que yo Mondate me lo haga, con que consigamos hablar con Óscar Gómez, con que Patricia Caballero, una niña a la que tenemos también como en un apoyo continuo con los espacios cómodos. El último trabajo que presentó en diciembre exponía tan claramente la línea que está abriendo y era tan. Sí, que es esa propia presencia la que de pronto dice, tengo Estaba tan bien que está sentado el bien. trabajo que dice, tiene que estar en el festival. Entonces ya no, nosotros como fuente La Porta va creando durante todo el tiempo semillas y espacios para que eso se, para que eso suceda, pero Y hay un espacio también de lo que o sea, hay muchas cosas que se están produciendo a nivel internacional que pueden ser interesantes. Muchas. Pero Pero sin queremos. establecer un espacio de comparación directa entre unas cosas y otras, hay muchas de esas cosas interesantes que ya tienen un mínimo circuito de visibilización y que tienen la posibilidad de mostrarse fuera de aquí, no aquí posiblemente, Pero es que muchas de las propuestas nacionales que a nosotros nos parece que son interesantes y que para, de alguna manera son equiparables a nivel de interés artístico con todas esas internacionales, no tienen posibilidad de mostrarse en ningún otro sitio porque no acceden a otros circuitos. Entonces, no acceden a un circuito internacional que hipotéticamente las podría coger como se acogen otras, y aquí no existe un circuito para que las acogen. Entonces, o lo creamos nosotros. Yo creo que también, no solo una cuestión de comparativa de calidad artística, pero que tampoco... Igual a nivel, llega un momento que tampoco crees que lo que se está haciendo a nivel internacional sea tan... ¿no? Tampoco hay tantas propuestas que consideres que son esenciales. Sí, pero en ese sentido yo creo que estamos jugando todos muy bien, y entonces en ese sentido lo que estamos haciendo es una mirada cómplice con la creación que nos rodea, no gratuitamente, sino porque creemos que la creación que nos rodea está cada vez mejor y está cada vez mejor anunciada, ¿no? Y yo creo que hay algo, y sobre todo a lo largo de este último año y medio, en La Porta, donde también se ha ido abriendo quizás un poco más o potenciando más algo que ya estaba, que es desde La Porta proponer contextos o proponer espacios. No es solamente en relación a la obra, sino que tú vas a un artista y le lanzas un espacio con muchas incógnitas, la mayoría de las veces. Como las wicks, por ejemplo. Como las wicks, o como han sido las noches salvajes. Como los huecos eran en su momento. Como son las ocupaciones ahora, como fueron los huecos, ¿no? Como son esos pequeños accidentes también. Luego podemos hablar de los vectores, ¿no? Pero, como, ¿qué pensamiento hay también? Porque para mí estaba... Nos relacionamos con los artistas, nos relacionamos con las trayectorias, nos relacionamos con las obras, nos relacionamos con la necesidad de crear otras formas de articular, comunicar, relacionar. ¿Sabes cómo establecemos? Probablemente son diferentes tensiones de diálogos con cada uno de estos elementos, ¿no? Como Porta también creo que hay un interés de no solo apoyar, acoger, acompañar, sino también abrir y establecer espacios en los que la propia creación se piense y se cuestione. Los creadores tengan espacios en los que se puedan cuestionar cómo se relacionan con su práctica. Ayer, cuando yo a un artista le ofrezco un espacio de tiempo y no le concreto su actuación y no le concreto el marco en el que tiene que presentarse y al que tiene que adecuarse, sino que rompo el marco desde mi parte y lo único que ofrezco es un espacio de tiempo para que él gestione la realidad que quiere abrir en relación a lo público, en cómo referir su trabajo y en cómo realmente darle una visibilidad hacia afuera. Esto para mí es un espacio de cultivo porque de alguna forma altera el modelo de presentación nuestra, nos enseña a nosotros otras realidades y venimos a compartir lo que es la fuente de la estructura con la fuente del artista. Y aquí se establece un convenio que me parece como interesante como espacio de cultivo de lo específico, de lo especializado. Ya no solamente a la hora de cómo se instaura una programación o cómo se instaura una exposición hacia el público, sino como nosotros planteamos la escucha de cómo el artista quiere exponer o cómo el artista quiere referenciar o el tiempo y el uso que le da al espacio a partir de una reflexión autónoma. Pero yo creo que más allá de eso, de esa necesidad de remover el modelo, es la sensación de que el mantenernos ahí en movimiento nos permite también... no por cuestionar, es que ahora eso no me sale. No es por un espacio de cuestionamiento, sino por un espacio de que eso siga siendo útil. Y porque los marcos y que siga ofreciendo para ti mismo, como para el artista, como para y en el juego relacional que se establece, como tú has dicho ahora, entre nosotros como estructura, el creador como alguien que hace la práctica y el espectador como alguien que asiste o de alguna que viene a compartir y a tomar todo eso y darle sentido, que ese espacio de relación se siga moviendo, porque a la que se queda fijo, tanto a nivel de dispositivo como a nivel de pensamiento, como a nivel de todo, ¿no? De organización, ¿no? Y de producción, de modelos de cómo comunicas algo, porque cada año nos estamos reinventando la comunicación del LP. Es cómo seguir abriendo eso a nivel relacional que siga permitiendo transitar por sitios diferentes. Por lo que estábamos mencionando, que queríamos hablar ahora de cómo cada uno de los tres centros principales a nivel espacial, CCCB, el espacio de San Germán de La Porta y el Mercat, cada uno de ellos en el fondo ha ido cogiendo como una respiración, una textura diferente, como de alguna manera también a través de las diferentes propuestas de los artistas, tengo mucho una sensación de viajar todo el rato. No sé, como viajo desde el cuerpo, viajo desde la escena, viajo desde los diferentes dispositivos, viajo desde los diferentes momentos. Viajo del cuerpo a un pensamiento, a una filmación, ¿sabes? Como tengo mucha sensación de que todo el recorrido se traza en algo que es un itinerario que no es lineal para nada, sino que realmente salen como radios en diferentes direcciones, que tocan también, pues eso, puntualmente algo que es más performance o algo que tiene casi más que ver con una presentación plástica. Sí. Con algo que es muy escénico, con algo que es muy expositivo. Y bueno, lo otro ya lo hemos mencionado. Creo que sí que hay algo que en el fondo está bien y que estoy contenta de ello, ¿no? Que ha sido también ese decir, optemos por dar espacio de vida. Porque en el fondo es un espacio de vida, un montón de propuestas que tienen una proximidad, pero que están creciendo, ¿no? Optemos por darles un lugar donde puedan tener una pequeña continuidad o un algo más. Este modelo del ego de no construir a priori la escena y el teatro también implica que nosotros tengamos que hacer movimientos. Y dijimos una de las cosas, por ejemplo, es que la conferencia de Beatriz Preciado no esté como conferencia, sino esté como acción planteada en el mismo escenario que la propia acción, ¿no? Y esa es la radiación de la que estamos hablando, ¿no? Sí, de alguna manera es como buscar pequeñas alteraciones, pequeñas modificaciones para que los contenidos tengan una forma de respirarse, de tener una presencia hoy, más allá de lo que han podido ser modelos ya instaurados, ¿no? Hay algo que para mí tiene que ver con el espacio, que también para Carmelo es fuente, pero para mí es espacio. Es dar espacio de visibilidad, dar espacio de realidad a gente, dar espacio. Pero también hay toda una reflexión sobre cómo nos relacionamos con los espacios, con el espacio de presentación, y cómo nos relacionamos con esa idea de flexibilizar el espacio y el teatrón, estar relativizando ese lugar de la mirada cuando nos ponemos a trabajar en un lugar como el hall del CCCB, que no es un teatro ya de per se. Entonces ahí aparecen toda una serie de cuestiones que nos van llevando a si esa creación que estamos queriendo visibilizar es una creación, como decíamos antes, que fluye y que recorre formatos muy diferentes, lenguajes muy diferentes, que puede pasar en un mismo obra, puede haber desde una cosa muy performática a un concierto, a una conferencia, a algo muy escénico y algo, ¿sabes?, transitando desde lo teatral a no teatral. Si en una misma obra pasa eso, ¿cómo creamos un espacio que sea capaz de acoger diversas propuestas en una misma noche? Por lo tanto, que ese espacio también tiene que ser fluido y tiene que permitir que el público se relacione de maneras diferentes o de una manera abierta con todo eso. Y eso es la idea. Yo creo que para ahí hay algo de lo que nos ha llevado a trabajar el concepto de León en el CCCB, que es el decir, no queremos que el espacio del CCCB se construya de una manera ya fija y cerrada. Esto era importante desde el principio también, ¿no? Que decíamos también que era muy importante que el público sintiera que también podía entrar y salir de las propuestas, lo cual no quiere decir que no haya atención, puede haber muchísima atención, pero que el espacio sea un espacio, hablábamos también de crear pequeños espacios con mesas, distendidos, el bar. La idea está de que hay unos elementos, las sillas, las tarimas, las mesas, no sé, ¿no? El bar está abierto y hay unos elementos que son los con los que tú cuentas, los paneles, que se pueden mover, pero que esa idea de movilidad también tiene que ver con la propia idea de cómo estamos concibiendo ese espacio, porque el marco que tiene que acoger esa creación, que es tan fluida y tan poco categorizable, también tiene que ser un marco en que sea móvil a nivel de no establecer categorías predeterminadas de desde dónde me pongo a mirar o desde dónde yo me estoy enseñando o estoy mostrándome. O sea, esa fluidez en el propio espacio físico yo creo que es un concepto que nos ha llevado a generar este marco. El querer manejar no solamente formatos de, ¿no?, presenciales que se están, yo creo que forma parte del juego que a nosotros nos apetece jugar. También está el riesgo de que nos salga mejor o peor. Pasamos a hablar un poco de las ideas que hay dentro de lo que son las WICs, ocupaciones, prácticas dentro del Aporta y La Poderosa, que están ocurriendo un poco en simultáneo también. Hemos decidido usar el espacio de La Aporta durante el LP, o sea, más bien usar el marco del LP para practicar el espacio de maneras diferentes, como espacio de trabajo, como espacio de circulación de usos, para establecer diferentes usos tanto por parte de los creadores, pero también por parte del público, para que el público se pueda relacionar de maneras diferentes con propuestas y prácticas, y también como espacio de emisión, como emitimos desde un espacio hacia afuera, cómo comunicamos desde ese espacio que tú decías, bueno, desde hacer un streaming hasta opacidad total. Ajá. O sea, en el LP hay espacios de visibilidad diferentes, pero el... Hay espacios de visibilidad diferentes, pero el espacio de la porta es donde se establecen realmente diferentes, ¿cómo se llamarían? Rankings, ¿no? Niveles de visibilidad dentro de... Prototipos, formas, modelos... Modelos diferentes. Mecánicas, ¿no? Escalas. Yo creo que no sé si son escalas de uso, pero también de circulación. Sentido de comunidad. Desde un algo mucho más público, desde publicar desde un espacio mucho más público de presentación de una obra acabada a espacios de prácticas artísticas o de conferencias y muestras que están mucho más relacionadas con una mirada quizá más especializada a aspectos absolutamente sociales e incluso privados en los que la visibilidad a nivel externo es muy, muy baja. No estamos creando un abanico, sino viendo que realmente puede haber una convivencia muy diferenciada y muy variada en cuanto a la exposición de la creación actual. O sea, y hay que permitir ese cuerpo tan amplio, 24 horas, una experiencia de Mónica, un documental de Mugachuán, obra, más una exposición. Una ocupación de Kawoski no solo las 24 horas, exacto, sino también durante las prácticas. Más una exposición de audiovisuales y tal, indica mucho y abre todo un... Y también, bueno, pero es un ecosistema, ¿no? Todos esos posibles encuentros, charlas alrededor de una mesa, en el fondo talks, tables, esa idea de mesa redonda, de mesa de conversación, pero también talks, tables, también está esa idea de nos vamos a sentar alrededor de la mesa a comer. Sí, pero es algo mucho más social. Quiero decir una cosita, Oscar, entonces hablando de ese ecosistema, Ana, quizás lo que lo mantenga vivo, lo que tenga, es eso que tú estás diciendo, ¿no? Que esperamos que se genere otra segunda actividad. De repente también hay todo un espacio como el de La Poderosa, que desde el principio ha sido un espacio vinculado al LP. De repente también ha habido todo un proceso de decir, no, de intentar que lo que acoge La Poderosa como espacio dentro del LP sean cosas que estén vinculadas a lo que La Poderosa está proponiendo como espacio, que no son cosas ajenas a eso. Entonces, este año, pues la Poderosa, aparte de usarla como espacio de ensayo y de trabajo para cierta gente, propone dos prácticas de creación, que también es esa necesidad de que los artistas circulen por el territorio, no solo venir a presentar circunstancialmente su obra en Seván, sino que haya otro tipo también de espacio de diálogo y de influencia o de fuente. O de fuente. Sí. Y con las herramientas, pero que La Poderosa, otra vez, ese uso de La Poderosa ya no es tanto, el LP no está usando, La Puerta no está usando para el LP La Poderosa desde ese rollo utilitario, sino que realmente, y yo creo que todo eso acaba configurando una especie como de, también de ecosistema interno. Igual es bonito que expliquemos también que Karwowski, dentro de eso, y siendo un desconocido a cierto nivel para nosotros, ha propuesto y ha entendido perfectamente todo ese marco, todo ese ecosistema dentro de la ocupación, el taller, las diferentes presentaciones, las fuentes, ¿no? Como que rápidamente entendió y se apropió de todos esos juegos posibles, ¿no? Que tiene que ver de nuevo con ese pensamiento tan básico de ganas de experimentar, ganas de probar, ganas de... Y tiene que ver... De exponer y de compartir también desde ahí, ¿no? Y tiene que ver muchísimo con la experiencia suya, con alguien que aparte de los años que lleva, cuando tú le estás diciendo ciertas cosas, dice, I understand, con ese inglés que tiene, dice, I know, Oscar, I know. ¿Por qué? Porque él está llevando un festival también, ojo. Aparte. Ojo, que también es como alguien que sabe. Volviendo a lo del espacio, claro, cuando damos el salto al mercado de los flows, es igual el momento en el que nos hemos encontrado con toda una serie de una relación más conflictuada. Muy largo, igual que por ejemplo, el tráfico. Sí, que hemos entrado en una relación más conflictuada con lo que es lo que el espacio en sí, cómo usamos ese espacio de presentación, porque inevitablemente sí que está más categorizado como espacio de presentación. Y ahí es donde han entrado a jugar cosas como los accidentes o igual el ROM específico que hace Alacrán en una programación. Bueno, están también las cosas que se presentan en la sala de arriba. No, pero y que hace Blue en el mercado, siendo que ha estado siempre, lo que decíamos antes, entonces de repente le sumas la programación de lo que se hace arriba, en una sala de ensayo en la que dentro de todo ese concepto de accidentes, María Monsen, Yana Rovirola o Patricia, ¿por qué están ahí puestas? Y pensamos que están bien que estén ahí. Ya, ¿no? Esas tres propuestas que están ahí tienen una línea también de pensamiento desde el cuerpo en relación a la acción y cómo los cuerpos se transforman también en torno a eso.